Ya está. Bienvenidos a nuestras cápsulas poéticas. Poyesis. Poyesis. Nuestras cápsulas sonoras. Perlas. Va. Desperté. Desperté, amor, esta mañana. No estabas. Te busqué desesperado, perdido, no te hallé. Entonces te llamé, no contestaste. No. Lloré tu ausencia. Roto. ¿Quién como yo lanza su grito desgarrado? Choca contra el cemento. Amanecer frío. Oigo un grito. Me habla de la humedad de la losa hecha grillete. Sé compañera de ese odio asesino, de esa rabia homicida que se siente al saber que nos han hecho vivir un ayer mañana, lejos de hoy. Ahora caminando hacia ninguna parte que no sea la muerte. Estudiante de la gloria, universidad de sangre. Espero mi momento para reunirme contigo en un asalto final. Asalto final. Unidos por la tragicomedia de la vida y de la nada. Nada. Definitivamente. Mente. Definitivamente. Zeta Río.